20 minutos se pasan de las 11 de la mañana. Ya saben que esta sintonía nos trae cada miércoles nuestra escuela de salud. Hoy ya les anticipo con un programa, como siempre, muy interesante, muy variado en torno a los temas que vamos a abordar. Y como no, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con las distintas secciones que, ya decimos, integran este espacio dentro del apartado de preguntas, que además nosotros completaremos con esas cuestiones que nos envíen nuestros oyentes, todos ustedes. Ya saben que tienen la oportunidad de dejarnos su cuestión a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, de WhatsApp también, por ejemplo, las redes sociales, etcétera. Y de todas formas, hay una pregunta ya que vamos a abordar. ¿Qué es más saludable, el azúcar o la sacarina? Así que seguro que a muchas personas interesa la respuesta a esta pregunta. Dentro de lo que es el tema principal hoy, mitos sobre el cáncer. El tema principal en ese sentido. Y para comenzar, Antonio, las noticias sanitarias, ese brote de gastroenteritis en Cataluña que ya afecta a más de 3.000 personas. En cualquier caso, Antonio, no sé si para comenzar, como siempre, con en cuanto a saludos. Efectivamente, quería hacer un saludo a Francisca. Me acuerdo todavía perfectamente de las aceitunas que aliñaba tan rica, y que la iba a saludar la semana pasada, pero no pudimos porque mi mujer fue a visitarla, y cuando me dijo que había visto a Francisca, pues ya había estado yo en Radio Urique. Así que un cordial saludo, y a Remedito, que no me olvido de ella y que le envío un cordial saludo. Bueno, pues ahí nos quedamos con esos saludos. Y por supuesto a todos nuestros oyentes que nos siguen por el 97.6 o incluso a través de internet, porque el servidor siempre ofrece la imagen de los distintos puntos de donde nos siguen, y siempre hay oyentes a través, como decimos, de internet. Bueno, pues dicho esto, ahora sí, nos quedamos, por ejemplo, para comenzar como cada día con las noticias sanitarias. Y en ese ámbito, Antonio, sobre todo destaca, ¿no?, esa afectación tan importante ya en cuanto a personas, número de personas en Cataluña, de gastroenteritis, un brote de gastroenteritis que además se ha originado en lo que solemos utilizar para prevenir muchas veces, ¿no? A veces cuando no confiamos demasiado en el agua de determinado lugar, acudimos al agua embotellada. Pues en este caso concreto, el virus estaba en el agua embotellada de una empresa de Andorra y que se ha distribuido por Cataluña, y ya son 3.166 los afectados detectados por salud, y seguramente esto vaya a aumentar, ¿no? Efectivamente, porque simplemente hace dos días el número de afectados contabilizado era alrededor de 2.000. Pues ya ayer las noticias nos daban que superaban los 3.000. Como dice Juan Carlos, 3.166 fue la última noticia de la prensa, pero seguramente hoy habrá aumentado. Es decir, ¿por qué? Porque los casos que se producen no todos se comunican a sanidad, sino que como en general son casos leves, pues muchas personas tienen esta diarrea, este cuadro de vómito, diarrea, algo de fiebre, y lo pasan en casa porque es leve, no tienen algún retortijón de barriga, y en un par de días pues también, y no suelen ir muchas veces ni al médico y no lo comunican. Estos son casos comunicados. Entonces la noticia está, como dice Juan Carlos, en el elevado número de personas afectadas, y que es debido a agua que ya viene en envase, que en principio consideramos que llevan todos los controles sanitarios para evitar precisamente que alguna sustancia tóxica pueda perjudicarnos, y sobre todo algún microbio, en este caso los virus, un tipo de virus, el norovirus, y que ha causado esto, que causa alarma social precisamente porque no es frecuente, y es raro que en agua envasada ocurra esto, que se supone lleva todos los controles sanitarios. Hay que decir que se trata de una empresa que, bueno, pues el agua procede del manantial de Arinsal, en Andorra. Se trata de la empresa Eden, y que, bueno, pues distribuyó garrafas de agua, esas que estaban contaminadas, entre 925 empresas de Barcelona y Tarragona durante distintos días de este mes de abril. Lo digo porque, bueno, para que se sepa que esa marca en concreto se distribuye allí en Cataluña, y ha sido distribuida ese agua entre Barcelona y Tarragona en concreto. Y como decimos, bueno, pues a partir de ahí lo cierto es que se ha extendido. Y bueno, pues si te parece podemos entrar precisamente en eso, Antonio, en cómo prevenir en este tipo de casos, en este caso concreto, pero en general, ¿no? Cuando hablamos de la gastroenteritis, la prevención es el primer paso, ¿no? Efectivamente, hay que decir que esta gastroenteritis, estos vómitos, diarrea y demás ocurrido al beber agua envasada es algo excepcional. Así que podemos estar tranquilos, en mi opinión, que todos, que aquellas personas que toman agua envasada en botellitas, o en, ya sean de plástico o de cristal, que tengan totalmente, en general, total garantía de que esto que ha ocurrido en Tarragona, en Barcelona, ha sido por un problema, no del manantial en sí, parece ser, todavía están estudiando el agua, parece ser que ha sido debido a algún proceso en la manipulación de los envases que están allí, ¿no? Y además en Andorra, lo que pasa es que desde Andorra lo trajeron hacia Cataluña. El resto de España no se ha declarado ningún caso, ni ninguna marca y demás. Y esto ya digo, es algo excepcional, pero muy llamativo. Y como decía Juan Carlos, ¿cómo se puede prevenir? Bueno, en el caso del agua envasada no se puede prevenir, porque como ya no llega envasada ahí, no se puede hacer nada. En el caso, pero es que la gastroenteritis, es decir, los vómitos y diarreas, que es lo que caracteriza a una gastroenteritis, puede ocurrir porque bebamos agua, ya digo, envasada, es muy raro, es decir, por eso ha salido la prensa, porque es muy raro, ¿no? Pero podemos, las fuentes, los manantiales, puede, es muy posible que aparezca estos cuadros de gastroenteritis porque no están controlados muchos de ellos. Para que una fuente pública o manantial sea de potable para el público, debe tener un perímetro acotado. ¿Qué quiere decir esto? Que alrededor de donde está el manantial, a una serie de metros que dictamina las ordenanzas sanitarias, tiene que estar aislado para que no entre ninguna persona ni ningún animal y que haga allí sus necesidades, porque estos microbios, los virus y las bacterias que causan estos problemas de gastroenteritis, van en las heces, en los excrementos de los animales. Entonces, si un animal entra cercano a una fuente, pues hace allí su deposición, o si se muere, pero en fin, lo más frecuente es que haga allí sus necesidades, pues estos animales, pues una vaca, un zorro, o una cabra, cualquier animal de estos que está cerca de un manantial, hace allí sus necesidades, llueve, este agua se filtra cargado de microbios y contamina el manantial. Por eso se ponen muchos manantiales agua no potable. Aunque hay gente que puede decir, yo es que he bebido ahí toda mi vida y ese manantial no da ningún problema. Bueno, no da ningún problema si está acotado y bien controlado. Pero si no, si ponen no potable, no hay garantía ninguna. Entonces, ese, ya digo, los manantiales, si no están controlados, hay que tener mucho cuidado. Respecto al agua que bebemos, por ejemplo, en el caso de Ubrique, que procede de los grifos o de las fuentes públicas que están controladas, no hay ningún problema porque está desinfectada, está clorada. Aparte de ello, pues diariamente los servicios de que controlan, municipales que controlan el agua, pues hacen sus análisis y evitan que pueda haber alguna contaminación. Tanto es así que yo, los 40 años que llevo en ejercicio como médico, y 20 de ellos en Ubrique, nunca he tenido conocimiento de que las aguas potables, es decir, de los grifos o de los manantiales de Ubrique que están controlados, hayan dado ningún problema. Pues eso ya decimos en torno a lo que es la prevención, donde además, por supuesto, es muy importante el capítulo de el hábito higiénico, limpieza sobre todo y bien, un buen lavado de manos. Efectivamente, no solamente el agua es la causante de las gastroenteritis, ya vamos a hablar en general un poquitín brevemente de las gastroenteritis, de las diarreas y vómitos que ocurren cuando tomamos agua o alimentos o cualquier otra sustancia que nos llevemos a la boca. El lavado de manos es fundamental, no solamente para la gastroenteritis, sino para muchas enfermedades, hasta la misma gripe, ¿no? Porque la gripe se contagia a través de las gotitas de saliva que lleva los virus, y esta saliva puede ir al toser, nos ponemos las manos, un pañuelo, los pasamanos, picaporte, en fin, tampoco vamos a decir que todo eso sea así, porque entonces nunca tocaríamos nada, ¿no? Sí, pero que sepamos que son fuentes de contagio. Y el lavado de manos es fundamental. Y especialmente en aquellas personas manipuladoras de alimentos. Me refiero a manipuladoras de alimentos, todos los manipulamos, pero esto se refiere a los que trabajan en bares, restaurantes y demás, o tiendas que venden alimentos, que deben tener todo su carnet de manipulador de alimentos. Este carnet que lo da la autoridad sanitaria previo a unos cursos y unos exámenes, enseñan cómo hay que manejar los alimentos y qué higiene deben tener aquellas personas que manejan alimentos, para que sepan evitar que los microbios se pasen a través de los alimentos a otras personas. Hay personas que tienen microbios, por ejemplo, la salmonela o cualquier otro microbio que puede producir gastroenteritis o virus, como los norovirus de estos, y pueden pasar a otras personas a través de los alimentos, porque no se han lavado bien las manos, porque han tosido, o han manipulado, por ejemplo, carnes, muchas veces de pavo, de pollo, que muchas veces llevan salmonela, que normalmente no tienen por qué transmitirse si se manipulan bien. O los huevos, ¿no? Que otra de las cosas que es la higiene de los huevos. Todos sabemos que los huevos, ya hemos dicho en otras ocasiones, que no se deben lavar, No se deben lavar los huevos, la cáscara de los huevos antes de meterlo en el frigorífico, porque el agua se introduce. Se filtra, ¿no? Claro, la gallina, cuando pone el huevo, pues parte de los excrementos van en la cáscara, muchas veces sin que nosotros lo veamos. Entonces, si lo mojamos, pues esos excrementos, parte con los microbios que puede llevar, pasan dentro del huevo. Entonces, no lavarlo. Solamente se puede lavar o se debe lavar el huevo inmediatamente antes de consumirlo. Es decir, cuando se va a consumir, pues se puede pasar debajo del grifo, lavarlo, porque no da tiempo a que penetre. Entonces se rompe la cáscara y se hace con él lo que haga falta, ¿no? Pero no lavarlos, y después guardarlos. Y sobre todo la higiene de manos, las uñas cortas, ya digo, las personas que manipulan alimentos, y siempre un correcto y aislado los alimentos expositores de los clientes. Es decir, que un cliente va allí, no vaya a hacer que lo manosee, que lo toque, o tose encima del alimento. Por eso los bares, las tapas y demás deben estar cubiertas por unas vitrinas de cristal, para que el cliente, pues, en fin, o las otra cosa que hay de mucho cuidado son con las moscas. Las moscas, en sus patas llevan multitud de microbios, que cuando se depositan sobre los alimentos que no están cubiertos, no están protegidos, pues los pueden contaminar. Sí, son medidas higiénicas básicas que yo creo que todos los niños saben, porque se lo dan ya en la escuela, y que todos los adultos también saben, pero que de vez en cuando hay que recordar. Protección de los alimentos, y sobre todo en verano, y sobre todo aquellos que están hechos de huevo, porque el huevo es un alimento muy rico, muy, muy completo, y ahí los microbios crecen fácilmente si no se toman las medidas de frío y de protección contra los insectos que es necesario. Y el tema del lavado de manos, que bueno, lo damos como por hecho, como que bueno, es una nimiedad y que tampoco tiene tanta importancia. Y digo porque los centros de salud de muchos sitios se recogen carteles al respecto. Yo, ¿hasta qué punto, no? Desde salud se tiene esto como un aspecto decisivo, muy importante. Efectivamente, pero es que el lavado de manos es fundamental, pero también ciertos utensilios que usamos diariamente, por ejemplo, en los baños, en los aseos de los bares, de los restaurantes, los grifos de los lavabos deben ser de presión. Es decir, que se le aprieta y sale el agua. Se lo puede apretar con palanca, el codo, o de palanca, en fin, de algo que no haya que tocarlo con los dedos, que se lo pueda tocar simplemente con el codo o con el dorso de la mano, con la parte de atrás de la mano, pero no con los dedos. ¿Por qué? Porque si uno se lava las manos en un grifo de rosca, se lava las manos con jabón, todo y con agua, se enjuaga bien, y después toca la rosca para cerrar el grifo, resulta que te vuelve a contaminar. Si es que ya alguna persona tocó al principio antes de lavarse y dejó allí los microbios. Y viceversa, las toallas. No puede haber nunca toallas de tela en un bar, ni en un restaurante, ni en una biblioteca, ni en un sitio donde está el público, porque una toalla de tela, los microbios, si la persona no se ha lavado bien las manos, a lo mejor un niño pequeño, en fin, que todavía no tiene los hábitos de higiene adecuados y no sabe lavarse bien las manos, o una persona que no se ha lavado bien las manos, va a la toalla de tela y suelta allí todos los microbios. Vas tú, te secas y coges los microbios. Entonces deben ser toallas de papel desechable, y las que uno pueda en un momento dado también hasta cerrar un grifo de rosca, ¿no? Es decir, coges una toallita de papel o un pañuelo de adelante y cerrar el río, pero si no, te contaminas totalmente. Bueno, pues eso, como decimos, en relación a lo que, bueno, pues es este tema que ya decimos, dentro del apartado de noticias sanitarias, es uno de los destacados en estos días, ese brote de gastroenteritis. Antonio, creo que quería apuntar algo más. Sí, hay que recordar que durante los carnavales de Cádiz, que estos últimos, hubo un brote de diarrea, de vómitos de diarrea, a raíz de un bar, creo que fue un bar, un restaurante, no me acuerdo, que a través de unas tortillas o algo contaminó a muchísima gente. Esto fue, y últimamente leí en la prensa, de que al parecer los huevos y las patatas o algo parece ser que no estaban contaminados en sí, desde origen, desde donde procedía, sino que el bar no reunía las condiciones de higiene que, en fin, que se necesitaban. Y entonces yo no sé si es que eran las condiciones de utensilios del bar, es decir, los platos, las cucharas, los cuchillos, los que hubiera allí, o era el personal que estaba allí que no tenía la preparación adecuada y no manipuló bien los alimentos. No sé exactamente, pero que muchas veces a lo mejor los productos están correctos, lo han comprado en fin, en una granja, donde sea, o en un mayorista, y están correctos, y el que no está correcto es la persona que lo manipula. Otras veces al revés, la persona que lo manipula está perfectamente y los productos también, sino simplemente que al menos se han dejado al aire o no están bien aislados y se ha ido deteriorando porque alguna mosca, alguna cosa, pues la ha contaminado, ¿no? Es decir, que hay muchos factores en estas cosas, muy complicado cuando hay un caso de esto. Por ejemplo, en este caso del agua que estamos hablando, es complicado, por ejemplo, para ver exactamente de dónde está la contaminación, qué proceso de la cadena del agua, pues han tenido que hacer muchos estudios de las máquinas, de la fuente. Es decir, que no es fácil decir de entrada, esto es debido a esto, en un día a otro, ¿no? Es decir, ocurre algo y ya le estamos echando la causa a algo muy concreto. Muchas veces muy complicado y hay que hacer muchos análisis, muchas pruebas para evitar decir algo que después resulta que no es así. Y ya, pero ya hemos hecho el diagnóstico prematuramente, antes de tiempo, sin saber exactamente qué es lo que ha ocurrido. Sobre todo, teniendo en cuenta todos los factores, ¿no? Los que estamos expuestos al cabo de un día, ¿no? Ah, y eso lo debe decir solamente la autoridad sanitaria, ¿eh? Solamente decir, no vale la... Hombre, puede haber una sospecha, ¿no? Porque siempre se pregunta, ¿usted dónde ha estado? ¿Qué ha comido? Claro, se va cerrando el círculo. Es que, por ejemplo, es que es complicado. Que, por ejemplo, la intoxicación por salmonela. La intoxicación por salmonela influye, además del microbio, y el microbio es muy frecuente. Hay personas que tienen intoxicación, bueno, que tienen microbio de salmonela y están durante un año, a pesar de haber tomado tratamiento antibiótico, echando salmonela por las heces, por la caca. Es decir, hay lo que se llama portadores. Y entonces todo el mundo se contamina. Si esa persona hace bien las cosas, no se contamina. Pero es que también depende, por ejemplo, si una persona ha estado tomando, que digo yo, antibiótico últimamente. Pueden hacer que entonces haya creado resistencia contra ese microbio. Que tenga alguna enfermedad, esa persona que ha cogido la enfermedad, pues tenga, por ejemplo, una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa. Y entonces puede coger, por ejemplo, una salmonela y los demás no cogerla, pero porque ya tenía una enfermedad previa. O porque tenga sus defensas bajas, por cualquier motivo, haya bajado de defensa. Entonces todo el mundo come de lo mismo, y no enferman, o coge la enfermedad leve, pero esa persona la coge más grave porque tenía sus defensas bajas. Una cosa, por ejemplo, los lagartos, las tortugas y hasta las serpientes, que muchas veces se tienen de mascotas, tienen muchas salmonelas. Lo digo porque aquellas personas que tengan como mascota una tortuguita o lagartija o algo de mascota en su casa, que ellos son, hay que cogerlo con guantes. Eso no, nadie lo coge con guantes. Pero que sepamos que ahí hay mucha salmonela, ¿no? Y la salmonela normalmente da una diarrea de vómito, se curan fácilmente, en teoría, ¿eh? De vez en cuando puede ocurrir un caso grave, ¿no? Pero que, digo, hay muchos tipos de estas enfermedades que hay que estudiarlas muy a fondo, porque puede haber muchas causas que, o simplemente el haber tomado omeprazol o cualquier fármaco que te baja la acidez del estómago. Hace que la salmonela no ve ácido, pues no sea atacada por el ácido. Es decir, simplemente al haber tomado omeprazol, es decir, que se toma para evitar la acidez del estómago. Está más expuesto, ¿no? Pues está más expuesto. Y lo demás, a lo mejor, hay personas que comen todo lo mismo y nadie tiene la enfermedad y uno sí la coge. Y si eso, ¿cómo puede ser? Porque tenía menos ácido, o porque ha tomado omeprazol, o porque su estómago fabrica menos ácido. Fíjate, por esta simple cosa, la salmonela ya ha podido actuar. Bueno, salmonella u otro microbio, ¿no? Es por poner un ejemplo, puede ser un virus. Que hay muchos factores que hay que tener en cuenta ante un caso de gastroenteritis. Bueno, pues esto dentro de lo que es el capítulo de noticias sanitarias. Nos vamos a quedar con el tema del día hoy, mitos sobre el cáncer, Antonio. Pues sí. Cuando hablamos de la palabra cáncer, muchos no quieren ni escucharla. Y es lógico porque durante muchos años el cáncer tenía una connotación muy negativa y casi todo el mundo lo asociaba a la muerte antes o después. Eso ya hoy día, en el año 2016, el concepto de cáncer en ese aspecto de como una enfermedad mortal de necesidad, pues ha cambiado. Ha cambiado porque ya no es una sentencia de muerte, ni mucho menos. Gran parte de los cánceres se curan totalmente. Totalmente, es decir, que desaparece el cáncer y punto. Hay enfermedades que no son, que son crónicas, pero el cáncer, hay muchos cánceres que se curan para toda la vida. Y hay otros cánceres que, aunque a lo mejor no se curen para toda la vida, se controlan de tal manera que uno se muere antes de otra causa que antes del cáncer. Y por desgracia, después hay otros cánceres que no, que son muy agresivos y que son mortales, pero muchas veces también debido a que se coge demasiado tarde. Se coge demasiado tarde cuando ya ha dado metástasis, se ha extendido, y entonces si se hubiera cogido a lo mejor a tiempo se hubiera salvado o se hubiera prolongado. Pero que en general la gran parte de los cánceres se curan totalmente y otros se controlan. Así que ya eso de que hay una sentencia de muerte, pues eso es falso. Es un mito que hay que quitar. Ese sería el principal mito, ¿no? Exactamente. Desde luego, una de las cosas, hombre, y también influyen muchas cosas, además de que hay cánceres de diferente agresividad. También depende de las defensas que tenga una persona, de los hábitos saludables que tenga, que ahora hablaremos, y en fin, es una serie de factores que es muy importante tener en cuenta. Pues en ese sentido, si te parece, Antonio, vamos entrando. Otro de los mitos es que algunas personas consideran que el cáncer o ciertos cánceres son contagiosos. El cáncer no se pega de una persona a otra, de tal manera que cuando un médico, un enfermero, un sanitario va a estar en el hospital o atiende la consulta a una persona con cáncer, no se tiene que proteger de ponerse mascarilla, ni hacer nada especial, ni tomar antibiótico, nada. El cáncer no se pega. Quizá algunos pueden decir, dice, bueno, es que yo me he enterado de que hay un microbio, por ejemplo, el virus de papiloma humano, que causa cáncer, y si uno le contagia el microbio a otra persona, pues puede que a través del microbio pues tenga cáncer. Bueno, el virus del papiloma humano, como sabemos, es ese virus que del cual ya se vacunan en la adolescencia las niñas, pero también se recomienda que sean los varones, y que puede producir cáncer, puede favorecer la aparición de cáncer en el cuello de la matriz, también puede aparecer en la boca, en la garganta. Y entonces este virus es causante del cáncer o puede favorecer la aparición de cáncer, pero es el virus, es el microbio, no que un cáncer se contagie de una persona a otra, que son dos cosas diferentes, y solamente que haya sin evidencias claras es el virus del papiloma. Otro de los mitos que hay es que el cáncer se hereda. Bueno, hay una predisposición para padecer cáncer, no quiere decir que se herede forzosamente, pero una mayor facilidad de padecer cáncer en ciertos tipos de cánceres. Algunos cánceres de mamas. Cuando en una familia el padre, la abuela, la tía o una hermana han tenido cáncer de mama, hay que hacer unas pruebas porque hay un gen, una parte de lo que se hereda, que favorece la aparición del cáncer. Entonces, estas personas, pues, sí, en este caso, pues, o el cáncer de colon, en el cáncer de colon, no quiere decir que haya que padecerlo a la fuerza, pero hay una mayor facilidad para padecerlo. También algunos cánceres de piel, o el cáncer de ovario, algunos tipos de cánceres, hay una mayor predisposición a padecer cáncer. Pero la gran mayoría de los cánceres no hay predisposición ni se heredan, sino que aparecen por una serie de circunstancias, algunas conocidas y otras no. Por ejemplo, el tabaquismo, el tabaco, se sabe que favorece la aparición de cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, muchos tipos de cáncer por el tabaco. El alcoholismo, el alcohol, se sabe que favorece a la aparición, por ejemplo, de cáncer de esófago y otro tipo de cánceres. Entonces, ¿el cáncer se hereda? No. Directamente a la fuerza, sino la facilidad de que ciertos tipos de cánceres aparecen más frecuentemente en ciertas familias, ¿eh? Entonces, saberlo, que no es obligatorio en todos los cánceres, solamente en algunos tipos hay mayor facilidad de padecerlo y hay que tener un mayor control. Otro de los mitos que hay es, si me opero, el cáncer se puede extender a otras partes. O si te hacen una biopsia, te sacan una muestra, cuidado, que muchas veces te toca, te pincan ahí y se extiende. Bueno, hoy día no es que se extienda. Hoy día las técnicas quirúrgicas que hay, las técnicas que hay para hacer estas pruebas, son muy estrictas y impiden que alguna célula cancerosa pase dentro de un vaso sanguíneo, pase de un linfático, para que, y se pueda extender a partir de ahí. Así que realmente hoy día la extensión a raíz de una operación, es muy rara, ¿eh? Así que si hay que hacerse un estudio, hay que hacérselo, porque es muy raro que se pueda extender a partir de una operación quirúrgica. Eso está muy controlado. Otro de los mitos que hay es que el tratamiento, cuando te tratan de cáncer, ya sea con quimioterapia o con las corrientes que le llaman, la radioterapia, pues ya no te puede hacer una vida normal. Pues no, también es falso. Una persona que está con tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, en algunas personas, puede ser que ese tratamiento te debilite, te deje mal cuerpo, y entonces durante el tratamiento, pues claro, te encuentras mal porque tienes vómitos, si lo tiene, pero hay muchas personas que toman la quimio o se dan rayos y están perfectamente, van al trabajo y trabajan perfectamente, así que eso es relativo, es decir, no tiene por qué. Y después cuando pasa el tratamiento, pues queda bien. Así que no, es decir, que el tratamiento no impide hacer una vida normal en gran número de personas. En alguna tiene alguna molestia, pero se pone su tratamiento. Otra de las cosas es, de los mitos, que todo cáncer da dolor. No. No tiene por qué dar dolor. Tanto es así que muchas veces el cáncer, cuando ya ha dado metástasis y está extendido por todo el cuerpo, es cuando aparecen molestias, vómito, algún dolor. Y muchas veces el hecho de no dar dolor es el que hace que no se acuda al médico y que no sospeche uno que tiene cáncer. Por eso se recomienda que para ciertos tipos de cánceres, que al principio no dan dolor, hacerse pruebas periódicas, por ejemplo en el cáncer de mama. Cáncer de mama, que aunque tú no tengas bulto, aunque no se tenga el pezón, que es un líquido que antes no tenía, el que no aparezca ninguna molestia, no implica que no haya que hacerse prueba. Hay que hacerse prueba precisamente por eso, porque no da dolor. Y si en algún momento da dolor, o porque está muy extendido, o porque te ha cogido un nervio, sepamos que hay tratamientos para el dolor eficacísimos que permiten llevar una vida completamente normal. Es decir, hay centros donde te tratan perfectamente el dolor. Estos son algunos de los, por ejemplo, una de las preguntas que muchas veces hacen es la prueba de la citología vaginal. Es decir, para ver si, que son estas exploraciones que hay antes que de molestias, por si en el cuello de la matriz está apareciendo cáncer, cuando todavía no hay molestias. Ya a partir de cierta edad se le piden a las mujeres que se hagan estos controles para ver si tiene cáncer de alguna sospecha de un comienzo de cáncer de cuello de matriz. Y muchos preguntan, dice, bueno, ¿y si yo, por ejemplo, estoy virgen, al hacerme la prueba voy a perder la virginidad? La respuesta es no. Es decir, nada tiene que ver, no va a afectar y que con eso no va a perder la virginidad. Hay muchas cosas sobre el cáncer, pero en fin, si ya los oyentes tienen alguna pregunta más concreta, pues que nos llamen por teléfono, el problema es el tiempo, como siempre. Hay muchas preguntas y nos pueden llamar y hacer algo más concreto. De hecho, tenemos ya un buen número de preguntas, pero sobre otras cuestiones que ahora vamos a ir abordando. Hay un tema. Sí, dentro del cáncer Por ejemplo, los teléfonos móviles. Que muchos preguntan si el teléfono móvil es origen del cáncer, porque ha salido algunas cosas en la prensa y eso. No hay ninguna evidencia científica que nos diga que los teléfonos móviles, aunque los lleven en el bolsillo de la camisa cercano al corazón. Se comentó mucho, sobre todo al principio, ¿no? Exactamente. Del uso extendido del móvil. Sí. O, por ejemplo, ahora, como veremos también, si la sacarina da cáncer y otras cosas de estas. Bueno, vamos a hablar del teléfono móvil. El teléfono móvil no está demostrado que produzca cáncer, ¿eh? Así que, en principio, puede ser que alguna persona diga que ha afectado en algún otro aspecto, que no coge sueño, esto lo otro, pero en fin, ahora hasta ahora los teléfonos móviles no está demostrado que produzcan cáncer. Y hay otras muchísimas más cuestiones que no, se dice, no vamos a, por no hacer que se tienda a un bulo que no es así, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que se suelen decir, pues esto provoca cáncer, bueno, sin ningún tipo de estudio ni ningún tipo de análisis al respecto, así que no vamos a seguir entrando en eso apartado. Sí que, Antonio, si te parece, los hábitos, ¿no? Hábitos que eso sí que podemos aportar todos, hábitos saludables que pueden frenar, ¿no?, la aparición del cáncer. Exactamente, porque una de las preguntas dice, bueno, ¿y el cáncer se puede prevenir? Bueno, hay ciertos cánceres que sí se pueden prevenir. No dar 100%, porque hay factores que sobre los cuales nosotros no podemos actuar. Por ejemplo, la herencia, hemos dicho que la mayoría de los cánceres no se heredan, pero hay algunos que hay una mayor predisposición. Entonces, podemos detectarlo precozmente. Es decir, si tenemos a un familiar que ha tenido cáncer de colon, cáncer de piel, cáncer de mama, un familiar directo, cercano, pues entonces lo que hay que hacer es una mayor vigilancia para que acogerlo en el momento inicial y entonces lo quitamos de raíz y punto. Otra de las cosas que hemos visto que produce cáncer es el tabaco. El tabaco es uno de los principales factores productores de muchos tipos de cánceres y de otras enfermedades, de infarto, trombosis, embolia, en fin. Pero entonces es un factor que puede evitar muchos cánceres, es una prevención, dejar de fumar. Y poco a poco se irá limpiando el organismo de estas sustancias. Otra de las cosas que podemos hacer es el alcoholismo, el abuso del alcohol. El alcohol es otra cosa evitable porque depende de nosotros. Otra cosa es la obesidad y el sedentarismo. Está demostrado que la persona que con exceso de peso y con poco ejercicio también más propensa a cierto tipo de cánceres. Y eso depende de nosotros. Sí. Y después la polución atmosférica. Muchas veces no depende de nosotros, por ejemplo, el humo que sueltan los coches, las grandes ciudades, el trabajar en un taller donde se trabaja con vehículos o con sustancias que pueden provocar cáncer, eso sí depende ya de nosotros el exigir que haya los medios suficientes para evitar esa contaminación atmosférica. En el caso de los coches, pues ya algunos ayuntamientos, por ejemplo en Madrid, en ciertas ciudades, prohíben la circulación de coches cuando hay mucha polución. Son factores prevenibles que se pueden hacer. Pues después de ese tema central, mitos sobre el cáncer, para terminar las preguntas, ya decimos, algunas de los oyentes que han ido llegando, se nota lo que es la puesta a disposición de los oyentes también del WhatsApp, recuerden, 607-48-87-75, el teléfono que les animamos a que guarden en su agenda para participar cuando lo deseen. Enseguida vamos con esas preguntas, una previa que nosotros ya tenemos prevista por aquí y que seguro que además interesa a todos los oyentes. ¿Qué es más saludable, Antonio? ¿El azúcar o la sacarina? ¿Cuántas veces te han preguntado esto? Muchísimo, eso es algo habitual. Bueno, el azúcar se puede tomar en pequeñas cantidades, en fin, que no pasa nada. El problema es que esas pequeñas cantidades es muy difícil de conseguir porque fundamentalmente en estos tiempos los alimentos ya preparados que vienen en los grandes supermercados o que nos ponen en los restaurantes, muchos sitios que ya vienen preparados, pues le echan mucho azúcar, que nosotros no controlamos. Otro de los factores que hacen que tomemos azúcar de más es las bebidas gaseosas. Hay las bebidas gaseosas donde no pone que no hay azúcar, sino las normales, ¿no? Y los zumos, pues tienen mucho azúcar. Entonces, todas estas cosas, pues parece que no tomamos azúcar, pero sí la estamos tomando, ¿eh? En los alimentos preparados y sobre todo en las bebidas gaseosas con azúcar. Respecto al azúcar, por ejemplo, que le echamos al café, a la leche, todas esas cosas. Normalmente, si te tomas al día un par de café, un par de vasos de leche con un poco de azúcar, no pasa nada, ¿eh? Un sobrecito tiene 10 gramos de azúcar. Y entonces eso realmente nuestro cuerpo lo metaboliza bien. El problema es que hay, además de eso, mucha azúcar añadida que muchas veces desconocemos y ahí es donde viene el problema. El problema está fundamentalmente, entre otras cosas, pero fundamentalmente en la obesidad. El azúcar, cuando no hace falta, porque estamos alimentados, hemos comido pan, hemos comido bien fruta y legumbres, en fin, lo que se come todos los días en el desayuno, almuerzo y cena. Si además tomamos azúcar, el azúcar, como ya en nuestro cuerpo no necesita más energía porque lo hemos tomado con otros alimentos, inmediatamente la transforma en grasa. El azúcar rápidamente se transforma en grasa. Los pasteles, los dulces, los caramelos, todo eso lleva azúcar y rápidamente se transforma. Y la grasa es muy difícil de quemar. Y si no, probemos coger un trozo de tocino y ponerlo al fuego. Eso tarda, se churrusca y eso. Entonces, una vez que tomamos azúcar en exceso, y en exceso la tomamos rápidamente porque, ya digo, estamos sobrealimentados en muchas ocasiones, pues se transforma en grasa y la obesidad favorece muchos tipos de cánceres, por ejemplo. Aparte también de arteriosclerosis, infarto y demás. Y diabetes. Así que... Entonces, los edulcorantes artificiales endulzan, pero no tienen calorías, no engordan. Aunque hay algunos estudios que dicen que, por ejemplo, la sacarina, que favorece la aparición de diabetes porque altera un poco nuestro intestino, cómo funciona nuestro intestino, pero en general no hay ningún problema en tomar sacarina. Sí, en fin, hay personas que a lo mejor le dan gases o no la toleran, ¿vale? Pero en general la sacarina o cualquiera otro de los edulcorantes que están autorizados, como pueden ser el aspartamo, o pueden ser, en fin, algunos otros que hay por ahí, ciclamato, pues no dan problema porque están perfectamente controlados por sanidad. Preguntas de los oyentes, por ejemplo, relativo al azúcar. Un oyente quiere saber por qué es más sana el azúcar moreno y si consumir azúcar de noche es perjudicial. Vamos a empezar por la última y después por la primera. El azúcar de noche y todos los alimentos por la noche es perjudicial en el sentido de que rápidamente se transforma en, hemos dicho, en grasa, porque no se quema. Pues no hay actividad. No hay actividad. Y no solamente el azúcar, sino todos los alimentos. Por eso de noche se aconseja cenar poca cantidad y pocas calorías, porque al no tener actividad rápidamente se transforma en grasa, no se quema, y eso. Y después el azúcar moreno porque no está tan refinada como el azúcar blanca. Y entonces al estar menos refinada tarda más en absorberse y se quema más lentamente y no la otra y no da tiempo a que se transforme tan rápidamente en grasa como la blanca, como el azúcar corriente blanca. Así que es más sano. Es parecido a los cereales con cascarilla, es decir, con fibra, a los que están ya refinados, ¿no? Es decir, el trigo, es decir, el pan integral, se recomienda pan integral por eso, porque el pan tarda más en pasar a la sangre y da tiempo a irse quemando, mientras que el pan blanco, el corriente, pues pasa rápidamente a la sangre y también engorda más. O sea, rápidamente se transforma en grasa, no da tiempo a quemarlo. Así que más recomendable el azúcar moreno. Sí. Una pregunta de Jesús, por ejemplo, dice si es bueno tomar magnesio a largo plazo y para qué sirve. Yo lo tomo en ayunas con una naranja exprimida. Si una persona tiene una alimentación normal, me refiero a la dieta mediterránea de toda la vida que hemos dicho, garbanzo, habichuela, lenteja, pan, hace posible integrar, pero del otro, y fruta, no hace falta que tome magnesio. El magnesio regula muchas funciones, es fundamental, es necesario en nuestro organismo, igual que el potasio, el sodio, en fin, todos estos iones. Pero que los suplementos de magnesio solamente están indicados cuando hay una carencia de él, y es muy raro. Es muy raro, si una persona tiene un problema digestivo, que tiene una mala absorción digestiva, que no absorbe bien los alimentos, porque la elimina por las heces sin absorberlo, pues al menos tiene falta de magnesio y de otras cosas. Pero que en general todos estos suplementos alimenticios, lo hemos comentado en otras ocasiones, solamente son útiles cuando hay una deficiencia por un problema alimenticio. Personas que tienen un problema, ya digo, de digestivo y que no absorben los alimentos. Pero si no, con tomar, lo hace muy bien, el zumo por la mañana, el zumo de naranja exprimida, hace posible. Siempre porque los de envase, hay que tener cuidado si tiene azúcar o no azúcar, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Siempre zumo natural sin azúcar, y si es exprimido mejor, y que el suplemento de magnesio, bueno, si lo quiere tomar, lo toma. Pero que en general no es necesario estos suplementos en personas que, por otra parte, no hacen una alimentación normal, no tienen problemas digestivos. Antes de que pase más tiempo con respecto a lo que estábamos comentando sobre el azúcar y demás, es que ha llegado una pregunta al respecto, acaba de llegar, pero bueno, digo para conectarlo. ¿Qué es más sano para endulzar el café, azúcar o miel? Dice que este oyente que usa este edulcorante natural. Yo creo que nos hemos referido a ello en alguna oportunidad. La miel. Claramente la miel, no solamente por el azúcar. La miel, además del azúcar, bueno, es un tipo de azúcar que lleva, lleva también otra serie de sustancias que son muy nutritivas y que son muy interesantes. Entonces, la miel es un alimento mucho más completo que el azúcar. También nos dice un oyente que toma en el almuerzo alga espirulina. ¿Quiere saber si eso es bueno? Bueno, el zumo lo habrá comprado en una herbolistería, porque la alga no, yo no he visto en el calabazo. Normalmente las algas todas en general son plantas. Sí, son plantas y todas las algas son buenas, ¿eh? Todas las que están autorizadas, y seguramente la habrá comprado en un sitio autorizado y tienen como los vegetales, ¿eh? Así que las algas en general, que sí, que la puede tomar perfectamente como una planta, como un vegetal más. Uh-huh. Otro oyente pide consejos frente a dice que tiene problemas de gases. Es muy frecuente, ¿eh? Personas que al mismo momento del día está plano, pero después tiene un panzón, al menos a las 3 o 4 horas, y dice, bueno, pero dice, oye, que tú estás bebiendo mucha cerveza, tú estás... No, dice, oye, yo no tomo cerveza, no tomo vía con él, sin embargo tengo un panzoncito, y después no, y después al menos por la tarde está plano. Y dice, ¿y esto por qué? Yo les recomendaría a estas personas que lo primero es la leche. Es decir, que averigüen si es intolerante a la lactosa. Porque ya hemos comentado muchas veces al tratar este tema de la lactosa, que a partir de los 2 años, de 3 años, ya cada vez fabricamos menos lactasa. La lactasa es una sustancia que fabrica nuestro cuerpo para digerir la lactosa, para hacer la digestión. Pero ya a partir de eso, conforme va avanzando los años, y por ejemplo una persona de 70 o 80 años que siempre ha tomado leche, puede sentir que se le pone la pancita, bombita, y que tiene muchas ventosidades, y dice, ¿esto qué es? Y muchas veces la causa más frecuente es la lactosa. Por eso vemos ya en los supermercados algo que antes era muy raro, no existía, que era la leche sin lactosa. Es decir, yo le recomendaría que cambiara a leche sin lactosa durante un tiempo. Por cierto, que hay una segunda parte de la pregunta, no la había visto, pero me creía que era otra pregunta. Dice que si puede ser porque come mucha fruta. También. Hay personas que, por ejemplo, la manzana, sobre todo las manzanas y algunas otras frutas, provocan gases. Son vegetales, son muy buenos, en fin, pero hay personas, por ejemplo, que toman acelgas o toman coles y, bueno, o simplemente las famosas habichuelas, son las alubias, ¿no? Sí, y producen muchos gases en ciertas personas, ¿eh? Es decir, que es frecuente. Entonces, primero la lactosa. A ver si no hay esta cosa. Simplemente una semana, no está, cambia, no pasa. Dice, es que no sabe igual, a todos se acostumbra uno en la vida. Y entonces, si ve que desaparece, bien, que sigue con los gases. Además de la lactosa, que la añada y dice, que averigüe si son las alcachofas, si son algunos vegetales o si son las manzanas. Que son, dice, entonces la manzana es mala. No, la manzana no es mala, sino simplemente que hay personas que por naturaleza, por su genio, por lo que sea, no hacen bien la digestión. Dice, yo siempre la he comido. Muy bien, pero es que los años van pasando y nuestro sistema digestivo pues también va envejeciendo, nos gusta o no, ¿no? Nos creemos que envejecemos solamente porque nos salen arrugas en la cara o porque se nos cae el pelo, pero nuestro cuerpo también, y entonces hay ciertas cosas que antes hacíamos la digestión bien y ahora no. Va ensayando y pues sí, hombre, y si ve que además de esto tiene alguna otra molestia, pues acude al médico, no hace cosas que tenga poco ácido, que esté tomando algo, pero en general los gases son por algo que no estamos haciendo bien la digestión. Y para terminar, una pregunta que podría ocupar gran parte de un programa, pero bueno, al menos algún consejo en ese sentido. Un oyente pregunta, ¿qué se puede comer para bajar el colesterol? Todo, para bajar el colesterol, todo es bueno. Lo que hay que saber, ¿qué es lo que no se debe comer? ¿Qué es lo que no se debe comer? Entonces, en principio, el evitar la obesidad. Y para ello, ya digo, las cosas muy dulces, las cosas con mucho azúcar, los pasteles, los helados, los esto. Hombre, si un día te comes un helado no pasa nada. Y si un día te comes un pastel no pasa nada. Lo malo es la continuidad. Porque la obesidad es lo que más produce el colesterol y las grasas. Las grasas sólidas. Es decir, no el aceite en sí. El aceite, salvo el de coco, los demás aceites son todos buenos. Y si es de oliva, mejor. Con un inconveniente, que el aceite, hemos dicho que tiene muchas calorías y engorda. Entonces, lo suficiente para la ensaladita, para la tostadita, por la mañana, pero no esponjarlo. Sabéis que el aceite tiene muchas calorías. Y el aceite de las conservas, pues también, por supuesto. Entonces, lo suficiente. Y además de eso, las grasas. Las grasas que están en los embutidos, es decir, los tocinos, la nata, que todo eso es grasa. Evitar, sí, la grasa. Evitar la grasa es lo más importante, porque es donde más calorías, las grasas son las que más calorías tienen, y entonces además son grasas saturadas, que se llaman, que se quedan pegadas dentro de los vasos sanguíneos. Y entonces pues hasta atascan, obstruyen los vasos sanguíneos, la sangre no pasa, y cuando aparecen los infartos, aparecen las trombosis, las embolias, las grasas animales, y sabéis que los aceites son buenos en general todos, menos, ya digo, el de palma y el de coco, todos los aceites son buenos, pero que engordan, tomarlos en su justa medida. Pues ahí queda también esa última cuestión. Agradecemos, por cierto, muchísimo a los oyentes, como siempre, que nos envíen toda esta cantidad de preguntas. Hemos podido dar cabida a todas esas cuestiones. Si se les ha quedado alguna en el tintero, no se preocupen, el próximo miércoles volveremos aquí, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, en nuestra Escuela de Salud, que, como les decía al principio, lo han podido comprobar, iba a abordar, ha abordado, de hecho, cuestiones de gran interés para todos. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí, ¿no? Hasta el próximo día. Gracias.